la noche, está bien. Bueno, lo que va a estar llegando no es una cosa, es un espectáculo. Se llama Villordo y es por eso que le vamos a agradecer por este ratito y le vamos a dar la bienvenida a Diego Ignacio Villordo, que ya está en contacto con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Diego. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, buenas y gracias, Diego, por este ratito. Siempre gracias a ustedes por... Che, vos sabés que se corta todo, se entrecorta muchísimo. Intentamos de nuevo, dame unos segundos, Diego, por favor. Yo los escucho bien, ¿eh? Sí, a ver, ahí sí, a ver, contame algo más, Diego, por favor, a ver. Yo te escucho muy bien. Ah, ahora se enderezó. Digo, vos sabés que estaba pensando que nunca había pensado hablar con vos, pero que tampoco si lo hubiera pensado llamarte Diego. Villordo, desde hace muchos años. Villordo por acá, Villordo por allá, pero sobre todo Villordo a lo largo y a lo ancho de todo el país, Diego. ¿Cuántos años en la carretera? Van 23 años de carrera y, bueno, tocando siempre por todos lados, en forma independiente, en forma autogestiva, llevando una música quizás no masiva, no desde el arranque mismo de la composición, pero sí llegando a todos lados. Claro. Y lo de indie, ¿sabés qué? Yo te tengo agarrado a los fierros del punk, ¿no? Pero te quería preguntar, porque enseguida buscamos, va a aparecer una definición como de manual, indie folk o indie folk acústico. ¿A vos eso no te molestó nunca, no te hizo ruido ser del indie? Digo, porque también hubo una época en la que se hablaba de la escena independiente en la Argentina. No, bueno, porque yo, digamos, sí, estoy ligado al punk, estoy ligado al alternativo, a lo indie, pero bueno, los términos van cambiando. Algunos términos se adaptan mejor al momento, otros no. También a veces lo que sucede es que el mismo sistema tiene como sus anticuerpos y el sistema tiene una tendencia a absorber todo lo que sea disidente o emergente, y a veces lo absorbe literalmente a las mismas personas o por lo menos sus términos. Hace claro. Unos años decir indie era decir como algo alternativo, y de verdad, y hoy, qué sé yo, tenés los primeros festivales, las primeras marcas usando ese mismo término, porque el término está libre de usarse. Lo mismo que con el tú, vos estás en una radio comunitaria, y yo escuché mucha gente hablar de algo comunitario y en realidad no tiene presencia. Entonces digo, las palabras a veces es de quién las usa y quién las quiere usar. Sincero, igual en algún momento estuve más resistente, porque hay momentos, hay años, meses, que esas palabras ya te cansan un poco por los significados que están teniendo. Pero no, bueno, yo tengo que poner una gacetilla y digo, ¿qué hago? ¿Blues? No. ¿Hago rock and roll? No. ¿Hago reggae? No. Hay que explicar un poco, porque justamente cuando vos estás en algo diferente a lo masivo, a lo mainstream, o a lo popular, ¿no? Porque esté en contra de lo popular, pero digo, la música mía no es una música popular, o sea, y tampoco es masiva, tampoco es comercial, y entonces está bien a veces tirar algunas pautas como para saber de dónde partimos, si no, la gente se pierde. Más en una época que antes de escuchar, la gente necesita saber algo. Antes uno escuchaba sin saber las cosas y después sacaba sus conclusiones. Hoy como que necesitan un poco que se lo mastiques un poco y se lo pongas. Es eso. Mirá vos, es uno de los signos de nuestros tiempos seguramente, y está buenísimo escucharte entender esta dinámica que hay con los términos, con las palabras, porque justamente venís de una escena bien compleja, y no digo porque sea difícil de entender, sino porque hay distintos protagonismos. Vemos también que hubo muchas bandas en estos 20 y pico de años en los que vos sos una característica, que hubo muchas bandas, digo, que se fueron al caño. Hubo cosas que se reforzaron y que aparecieron también cosas maravillosas, no hay duda. Pero vos, de alguna manera, apareciste en un momento clave, apareciste en un momento. Y vendría a ser como No sé si había terminado un estallido, estamos hablando de 20 y pico de años de carrera, coincide con el principio del siglo y la Argentina había sido caracterizada durante 10 años, si se quiere, por muy buena música, hubo muchos grandes shows durante los 90 y también pasaron cosas, como se dice, Diego. Exacto, siempre, a veces si quieres separar lo que sucede en el día a día, pero no, todo influye. En 2001 influyó mucho en todo lo que nos pasó como artistas y un montón de cosas que tienen hoy también siguen influenciando. O sea, todo tiene mucho que ver. Y a veces son respuestas, o a veces hay personas que prefieren tener, qué sé yo, actitud hostil frente a eso. Yo siempre prefiero dar una respuesta. Muy bien, muy bien. ¿Qué hubo algo que te impulsó? ¿Cuál era el nexo primero del pibe de La Plata, de Dieguito, con la música? ¿Había algo ya? No, y así, desde el vamos, suena raro, pero es una realidad. Yo no estaba muy bien la cabeza así, literal. O sea, si puede ser por decir la música fijó y para llevar algo, y después de eso que arrancó era algo para mí, hoy es para otras personas. Imagínate que hago más de 100 shows al año en toda Argentina y otros países. O sea, eso que arrancó como para sanarme a mí, hoy le sirve a otra gente. Si no, yo no podría viajar. Tal cual, tal cual. Che, vos sabés que por ahí se corta un poco, pero capaz que vos te estás paseando un poco, te movés. Ahora en la última parte... No estoy paseando, estoy padeciendo la ciudad de Buenos Aires. Mañana viajo para La Pampa. Ah, y hoy me vine a Buenos Aires. Y tendría que haber llegado, por eso acepté la nota a las 3:30, porque tendría que haber llegado hace una hora, pero pasan cosas, como vos, en una ciudad grande, mal administrada, mal llevada. Y bueno, y cuando... La gestión es mala, lo sentís, la gente lo siente. Mirá vos, Diego Villordo nos pasa la boleta. Yo pensé que iba a estar linda Buenos Aires, como dicen los carteles. No, la verdad que el pelado acá es un desastre. Y bueno, cada vez que vengo, no vivo acá, por muchas cosas, vivo en la Cesta. Vivo en La Plata, que tampoco... en algunas cosas es mejor porque tiene el mismo color. Pero sí es una ciudad un poco más tranquila y esto, bueno, hace una hora que estoy dando vueltas y no llego a donde tengo que llegar. Muy bien. Estoy dando la nota arriba de un micro de línea, por eso pasa esto. Mirá, está saliendo espectacular, entonces te digo. Te voy a contar así las cosas, Diego, para que te quedes tranquilo. Por lo menos darte una cuota de tranquilidad a pesar de que andás por Buenos Aires y que un poco lo explicaste ahora también cuál es la característica de Villordo que gira por todo el país y que es poco frecuente encontrártelo en la capital. Capaz que tiene que ver con eso, digo, ¿no? Sí, yo creo que hay una concepción de país y después hay pensamientos a partir de esa concepción. Cuando tuvimos una guerra de conquista civil, de dos poderes, ganó lo unitario. A partir de este paradigma, porque el paradigma cultural y político prima en el país siempre fue unitario, culturalmente uno tiene que explicar por qué es importante, ¿no?, políticamente, ir a otros lados. Y humanamente es importante ir a otros lados a tocar porque hay gente que le gusta lo que uno hace, como cualquier persona capital, escuchar la misma música. Tal cual. La idea de que, están lejos y bueno, tienen que escuchar otra cosa. Pero los tradicionalismos locales, lo cual te respeta también, pero también creo que hay música, más en esta época, que pueden fluir de una zona a la otra, y que debería ser normal. Mucha gente lo haga, muchos artistas lo hagan, pero como no es normal, por lo general yo suelo hacer noticia porque durante todo el año realmente estoy haciendo una gira federal. A veces no solo toco en las capitales provinciales, sino que he tocado en otras ciudades, y a veces ni siquiera la siguiente importante, sino hasta el pueblo menos imaginable que uno puede imaginar. Yo voy y doy un show, y eso es porque es una voluntad mía, de gestión política, de pensamiento, de que las cosas pueden darse en todos lados. Obvio, a veces hay estructuras que no son iguales, hay estructuras que no se pueden mantener, pero bueno, pongo de mí a veces para que las cosas estén. Y, bueno, yo creo en esa idea, ¿viste?, de que todo puede pasar en todos lados, más en esta época. Definitivamente, Diego, hay una verdadero atropellarme las preguntas con todo lo que nos estás contando, porque tenía pensado por qué pasaste a la etapa acústica hace 10 años y bla, bla, bla, y ya nos lo respondiste todo prácticamente, Diego. Sí, o sea, el momento acústico en el audio fue porque, bueno, uno tiene etapas artísticas y al principio todo lo que era el formato banda ya lo había hecho, ya había sentido que había hecho todo lo que decía. Después, bueno, había cambios que me parecían bien, quería incorporar el acústico, y después, bueno, me parecía mejor estar viajando solo y con la guitarra. Y encontré como una forma que a mí me es más placentero lo humano también. Entonces, que eso peta a veces, uno tiene que disfrutar, porque es un trabajo, uno está haciéndole bien a otra gente, pero obvio que siempre ser mucho trabajos, porque yo trabajé de otras cosas, estar... es mucho mejor estar con la Pampa, que es el micro para todos los días, para estar 8 horas, pero creo mucho en que uno quiera hacer lo que quiera, y bueno, acústicamente, así que es una conjunción de todo. Tal cual, es una conjunción de todo. Diego, la verdad es que es un placer escucharte, aunque la señal se haga bosta por ahí de a ratos, y va a ser seguramente también para un montón de personas que están acá en Santa Rosa asistir al espectáculo que vas a estar brindando mañana nomás a las 9 de la noche en Black Bart, lo vamos a decir así, no hay ningún tapón para decir las cosas como son, y porque también nos das entusiasmo de hablar de esta manera. 23 años de carrera, Villordo llega una vez más a Santa Rosa, ¿o ya habías venido? Digo porque el año pasado ya juntaste 87 fechas, Diego. Sí, a Santa Rosa, o sea, sí, van 23 años de carrera y a Santa Rosa debo haber ido por lo menos 10, 12 veces. Ah, mira, 5. He estado en todos lados, he estado en Frida, en el Showcase, no sé, te puedo nombrar un montón de lugares, clásicos, históricos. De ahí, es más, un momento de eso, de uno de esos shows, quedó reflejado en un libro de Rosario Blesa, de póstumo. Ella cuenta cuando se cruzó conmigo a la puerta de un local de Santa Rosa La Pampa, cuando me vio, me fue a encontrar, me fue a saludar. Así que nada, como bien digo, dije hace un rato, para mí es tan importante el show de mañana, y no lo digo demagogo porque no voy candidato de nada, o sea, para mí es tan importante el show de mañana como cuando toco en Brasil, toco en Buenos Aires, toco en La Plata, toco en París, o Santiago de Chile, o donde sea. Pero mañana, Santa Rosa La Pampa, ahí en Black Bar, 21 horas, entrada libre, se va a pasar unos sobres, gorras, y bueno, tocando música independiente para todo el mundo. Gracias, Diego. Un gustazo tenerte acá, y vamos a estar contando las horas para mañana a la noche entrar y pegarnos un cabezazo en Black Bar. Gracias, y que tengas muy buena jornada ahí, ¿eh? Gracias, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Diego Ignacio Villordo en la siesta que no fue. Se viene el indie y el folk acústico a Santa Rosa, y se viene de la mano de un genio total.